ciudad, un peligroso criminal. Pero esta vez no se trata de un hombre, se trata de una mujer fatal. Ella no va por tu cartera, ni por tus cuentas ni tu reloj. No se trata de un bandido cualquiera, esta mujer es peor que un matón. Esta delincuente con su figura te va a embrujar, y cuando menos lo pienses, con tus besos te va a capturar. Esta ladrona tiene un nombre que ya se ha cobrado fama. Esta roba corazones, se le conoce como María Juliana. Y ten cuidado, que si te agarra, ella te lleva y te deja en nada. Ten cuidado y corre, cámara, no te metas con María Juliana. Ahí córrele, huyele a María Juliana, que esa mulata sí que tiene mala fama. Ten cuidado y corre, cámara, no te metas con María Juliana. Vete bien lejos, vete y sé feliz, consíguete otro, búscalo en París. Ten cuidado y corre, cámara, con Nueva York, no te metas con María Juliana. No va por tu cartera ni por tu reloj, va derechito a dañarte el corazón. Oye, tienes que...